La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una transmisión más de la Casa del Rock. Ya estamos listos para aquí, para empezar a compartir lo mejor de la música, lo mejor de este género musical que es tan diverso y que nos puede halagar al oído, ¿no? De muchas maneras. Tenemos música que es muy metalera, una muy rockera, una muy hard rockera, unas baladas rockeras muy chidas, onda progresiva y hay de todo, ¿no? Ya saben, mucha mezcla en este género llamado rock. Bien, estamos por acá, ya estamos a punto de celebrar nuestro quinto aniversario. Ya tiene un ratito que andamos en esta onda de las transmisiones. Ya saben, todo inició como una... Siempre las cosas inician como algo, como un juego, ¿no? Algo que nos divierte, algo que nos hace sentir bien. Y pues ya se van a cumplir 5 años del inicio de esta, pues no aventura, ¿no?, sino que de esta inquietud por compartir música, compartir lo que más nos gusta y compartir experiencias, que también es importante, ¿no?, las experiencias de los seguidores, de los fans. Casi siempre estamos acostumbrados a oír hablar a los artistas, ¿no?, a los protagonistas, pero los que hacen que esos protagonistas, que esos artistas sean realmente, se formen, pues eso es el público, ¿no?, y los fans, ya saben, los seguidores que compran sus discos, compran sus materiales, van a los conciertos. Pues eso es interesante, ¿no? También estar de ese lado, en el que podemos ahora sí que pues conocer, ¿no?, la manera en la que la gente vive, ¿no?, experimenta esta música, dónde la comparte, dónde es donde más la disfruta, en qué momentos. Ya saben que la música forma parte de nuestra historia y el rock pues es algo muy interesante, muy padre poderlo vivir de esa manera tan intensa, porque es una de las músicas pues más, no sé, más variada y como más intensa. Muchas veces yo lo siento hasta como que la música más auténtica, ¿no? La comparo también muchas veces con la música ranchera, ¿no? Que también hay cierta música ranchera que también tiene un feeling bien cabrón. Nomás pónganse unos discos de José Alfredo Jiménez o unos de Javier Solís, llenos de feeling, ¿no? Esos grandes compositor José Alfredo Jiménez e intérprete Javier Solís, ¿no? Y muchos más, ya saben, aquí en México se ha dado una gran tradición, ¿no?, en respecto a la música ranchera. Y bien, empezamos por acá, vamos a empezar a saludar a la banda que se hace presente. Alexa, que está por ahí, Alexa, ya lista para compartir buena música, buena onda. Y para escuchar también, ¿no?, materiales de los que se vayan compartiendo por acá. El buen Leonides, un gran camarada Leonides, músico, escritor, multifacético Leonides. Tiene ya también una gran trayectoria dentro de la música y como escritor ya también se formó una buena trayectoria. Ya ha publicado varios textos por ahí en colaboración. No sé si ya haya sacado algún texto ya, algún cuento ya completo, ya de su autoría, plenamente, ya sin colaboración. A ver qué noticias nos da Leo, para que nos mantenga al tanto de esas producciones, ¿no?, de esas creaciones literarias y musicales también. Bien, estamos por aquí, saludando a la banda y estaba buscando qué compartir el día de hoy y dije, ¿qué podemos poner? Y empecé a buscar acá material y me encontré con un disco recién lanzado apenas, que yo ni me había enterado, ¿no?, que se había lanzado este material. El álbum llamado Mirror to the Sky, de la banda Yes, que fue lanzado este año 2023, con 9 canciones y con duración de 1 hora y 3 minutos. Vamos a lanzar algunas rolas de este disco de Yes para conocerlo, ¿no? La portada se me hace muy chida, como que mantienen ahora sí que la esencia de esas portadas de Yes a las que nos tienen acostumbrados. Y parece ser que es el mismo realizador, ¿no?, de este material, de estas portadas tan chidas. Y acá Alexander, buenas noches a todos los conectados de la Casa del Rock, bien puesta para escuchar buen material. Bien, Alexander, ahí está. Vamos a empezar con el primer material de hoy, con este disco de Yes, como les digo, llamado Mirror to the Sky. Vámonos con el primer tema, Cut from the Stars. Vamos a escuchar esto de lo más reciente de Yes. Vámonos con esto que dice así. También saludos para Alex Thrasher. Dice: saludos a Arturo, Alexan y a todas y todos los cuates de la Casa del Rock. Aquí su cuate Alex Thrasher con ustedes preparado para un buen rock and roll. Bien, entonces Alex, eso es todo. Vámonos con esto de Yes, Cut from the Stars. Es lo más reciente de esta tremenda agrupación llamada Yes. Thank you. Cut from the Stars, Yes, de su más reciente álbum llamado Mirror to the Sky, que fue lanzado en este año 2023. Bastante chido el material, ¿no? A mí me gustó mucho este inicio del disco. Una música muy, muy fina, muy, pues muy disfrutable, ¿no? Me gusta mucho este sonido que trae Yes. Muy padre, muy fresco. Para mí se me hace fresco. No sé qué opine una conocedora acerca de Yes, esta Lixa, que es una gran conocedora de Yes. A ver qué nos dice, qué opina acerca de esta, de este primer tema de este disco llamado Mirror to the Sky. Vamos a leer un poco acerca de este material. Dice, Mirror to the Sky es el 23º álbum de estudio de la banda inglesa de rock progresivo Yes, lanzado el 19 de mayo de 2023 por Inside Out Music y Sony Music. Es su primer álbum de estudio con el baterista estadounidense Jay Schellen como miembro a tiempo completo luego de la muerte del veterano baterista Alan White en 2002, y a quien está dedicado el álbum. Le dedicaron el álbum a Alan White, un gran baterista, un tremendo, legendario. Dice, Yes comenzó a trabajar en el álbum poco antes del lanzamiento de The Quest, su álbum anterior, que fue lanzado en octubre del 2021. Al igual que su predecesor, el guitarrista Steve Howe, retomó su papel como productor en Mirror to the Sky, y la Famous Orquesta de Macedonia del Norte proporcionó los arreglos orquestales para Paulky Joyce sobre algunas canciones. Está muy chida la onda. Se me hace muy bueno el material. Ahora vamos a lanzar más rolas de estas. Y vamos a saludar al Fabián. Acá Fabián me está compartiendo acá unas cositas que tenemos por ahí, que van a ser ya posteriormente compartidas, y pues para que la banda se entere de lo que estamos haciendo por acá. En colaboración con Fabián y con el buen René. Esperemos que se haga esto. Ahorita todavía no lo puedo hacer público. Pero bien, Fabián, está chido. Bueno, sí que compartírselas al buen René, a ver qué onda. También para ver qué opina. Y ya decidimos, ¿no? Bien, pues seguimos acá escuchando el álbum de Yes. Y a ver qué nos dice Alexa, a ver si está escuchando la transmisión acerca de este material. Vámonos con la segunda canción, All Connected, Yes. Y esto dice así. All Connected, yes. Estamos escuchando el más reciente material lanzado por esta agrupación de rock progresivo llamada Yes. Y estaba leyendo por acá, ¿qué músicos son los que participan en esta producción? Y aquí, a ver, aquí ya tengo aquí los miembros de la banda. Dice John Davison, voz principal, dice en las pistas 1, 3, 5, 6. Creo que también agrega voces por ahí en la 2, en la 7, pero no todas. Y voz a dúo en las pistas 4, 8, 9. También toca la lira por ahí, pero estoy viendo por acá que dicen. Déjame ver por acá. Déjame. Joy Davison es un cantante norteamericano que es compositor y es el líder de la banda de rock progresivo, más bien en las vocales, ¿no? De Yes desde el año 2012. O sea que ya tiene un rato con Yes cantando este vocal. Y bueno, pues aquí se oye bien, ¿no? A mí me gusta el sonido. Steve Howe, que ya saben ustedes, es el guitarrista legendario de Yes, que ha estado en diferentes épocas. Y pues ahí está también haciéndola como músico, pero también como productor. Geoff Downes. Pero por acá, vamos a ver. Es Geoffrey Downes, es un tecladista inglés que saltó a la fama como miembro del grupo New Wave de Bugles con Trevor Horn, dice, la banda de rock progresivo Yes y el supergrupo Asia. Y es el actual tecladista de Yes. Ya un tecladero que ya también tiene una trayectoria bien cañón. Y también participa ahí en casi todas las rolas, ¿no? Billy Sherwood, un multiinstrumentista que ya también ha participado con Yes en varias producciones y ha estado en giras con ellos ya desde hace un buen. Pero estaba como guitarrista y como tecladista con ellos así que desde el 94, más bien en el 94, 97 a 2000, dice. Fue guitarrista y tecladista y ya está como bajista desde el 2015 con esta nueva banda de Yes. Jay Schellen es un baterista estadounidense, mejor conocido como el baterista actual de la banda de rock progresivo Yes, después de haber estado de gira con la banda como baterista adicional desde el 2016. Ahí está. Pues no, son músicos con una trayectoria ya bien cañona. Bien, estamos por acá. Fabián nos está compartiendo por acá un material. Dice. ¿Qué? A ver, dice. Bueno, acá Mitra también. Dice, saludos, Mitra les saluda, dice, y me disculpo por llegar tarde. Les saludo desde el sinfónico de Saint Seiya. No les oigo, pero los escribo. Les escribo. Vientos, Mitra. Pásala chido por allá. Déjale escribo porque si no, no nos va a escuchar. Estoy escribiendo a Mitra porque dice que no nos oye, porque está en un concierto ahorita. Bien, entonces también Fabián anda por ahí, Fabián compartiendo acá unos trabajos que vamos a próximamente lanzar. Y también promoviendo un taller del Pilares Margarita Maza de Juárez, que está ahí por el metro Aquiles Cerdán. Y un taller que dice, aprende plomería básica, inicia tu propio negocio, repara fugas de agua, cambia llaves mezcladoras. Y el taller es gratuito para la banda que se quiera apuntar. Ahí está el taller. Y acá dice el contacto 55 59 62 43 02. Ahí está para la banda que se interese en aprender plomería básica. Pues está ahí el taller, ¿no? En el Pilares Margarita Maza de Juárez. Seguimos por acá. Mitra dice, acá promoviendo Mitra también la transmisión. Y Alexan también mandando saludos. Yes, dice Alexan, Yes, una de mis bandas favoritas. Saludos a Alex Trasher, Luis Lobo, René, Donanin, Fabián y otros amigos de la Tomandancia. Vientos. Pues ahí está Alexan mandando el saludo. Y Luis Lobo también ahí haciéndose presente acá con una imagen acá de unos camaradas bien rockeros que es Lemmy y el buen Dio, Ronnie James Dio, diciendo salud. Vientos. Y Fabián ya también está pidiendo su material. A ver, vamos a buscar ese material que pide Fabián. Para hacer una variante también aquí en la transmisión. Ya, es que ya saben que el progresivo luego saca muy tranquilón, pero también hay progresivo muy cabrón. Dice acá Luis, dice saludos a toda la banda rockera y la tomandancia, el buen Luis Lobo. Dice Fabián, dice, y saludos a la bandita que escucha la estación, vientos. Vámonos con este tema que nos comparte Fabián, que se llama Rise the Hammer. Es una banda llamada Hammerfall, que también estuvo por acá en Ciudad de México el año pasado, compartiendo escenario con Halloween. Estuvo muy chida esa presentación de esas dos bandas bien cabronas, que hicieron su presentación acá en el Arena Ciudad de México, aquí cerquita a unas cuadras. Estamos aquí en Córdoba de la Arena. Bien, pues vámonos con esto de Hammerfall, y esto dice así: Rise the Hammer, Hammerfall. Rise the Hammer, Hammerfall, de su álbum Renegade del 2000. Bien, entonces nos lo comparte el buen Fabián. Buen material, ¿no? De Hammerfall. Una banda muy buena. Y Fabián es un gran conocedor de Hammerfall. Ya tiene un ratote que los conoce. Pues bien, te nos comparte este material tan chido de esta banda. Instrumental el tema, bien, bien bueno. Dice aquí Fabián, saludos a la bandita que escucha la estación. Dice, por favor, la de qué? Century Chicken 17avo Century Chicken Picking de Chris Impeliteri para los Shredders que aún sobreviven. Ahorita lo buscamos, Fabián. Y aquí dice el buen Alex Thrasher. Dice, saludos al buen Fabián. Dice, de parte de su cuate Alex Thrasher. Bien, pues ahí está el saludo que manda Alex al Fabián. Estuvimos compartiendo con el buen Alex Thrasher y con toda la banda de la Tomandancia. Ahí en el cumpleaños del buen René, hace unas 2 semanas más o menos. Estuvimos por allá y pues ahí estuvimos cotorreando chido. Bien, pues vámonos por acá. Vamos a buscar ese material que nos comparte Fabián. Quiere que pongamos algo de los Shredders. De los guitarristas veloces, ¿no? Vamos a buscar material. A ver qué es el material que quiere Fabián. Y aquí dice también le diste Fabián, dice saludos al Thrasher, dice ya la Tomandancia, dice a ver cuando nos juntamos a palomear. Sí, Fabián, pues ya sabes que ahí se platicó algo sobre algún proyecto de armar un toquín, ¿no? Dice Fabián, ya estoy ensayando, pues ahí está, pues, para que se pongan las pilas también el buen Luis Lobo, el Alex Thrasher y el René, ¿no? También, ¿no? Para armar ese reventón, dice. Dice, al menos las del Tri ya las tiene el Fabián, dice. Entonces vamos a lanzar este tema que nos comparte Fabián, 17th Century Kitchen Picking de Impeliteri. Vamos a ver qué onda, ya tiene un rato también que no escucha Impeliteri. Vamos a escucharlo. Y esto dice así, 17th Century Kitchen Chicken, más bien Chicken Picking, que dice Impeliteri. Yo estoy por acá otra vez. No estaba activado el micro. Yo estaba bilillable. Y eso fue el tema 17th Century Chicken Picking de Chris Impellitteri. Y por acá dice, Chris Impellitteri es guitarrista, el guitarrista principal y fundador de la banda de heavy metal Impellitteri. En 2008 la revista Guitar World nombró a Chris Impellitteri uno de los guitarristas más rápidos de todos los tiempos. Incluidos en la lista están Eddie Van Halen, Randy Rhoads e Yngwie Malmsteen. Pues ahí está, está al lado de unos grandes músicos, bien cabrones y bien cañones. Bueno, pues esto lo comparte Fabián. Y pues hablando de Van Halen, vamos a lanzar una de Van Halen, porque pues Van Halen como que nunca va a pasar de moda. Van Halen es una gran banda y pues un gran guitarro, Eddie Van Halen también, ¿no? Que le dio un sonido pues muy potente, ¿no? Al hard rock, ¿no? Hizo el hard rock de otra manera, de una manera bien cabrona. Más bien ellos como que inventaron el hard rock acá machín. Vámonos con esto, que es, ustedes ya saben, ¿no? ¿Cómo se llama esta rola que sigue? Nada más cuando escucharla van a saber cuál es. Y esto dice así, vámonos con esto. Panamá, Van Halen. Como les digo, nada más escuchar esa salida del comienzo, pues luego nos damos cuenta qué banda es y qué rola es, ¿no? Tremenda canción esta de Van Halen. De Van Halen, y Eddie Van Halen la lira bien, cabrón. De su álbum 1984, si no me equivoco. Antes de lanzar ese disco, Eddie Van Halen como que estaba considerando salirse de Van Halen, como que tenía así ciertos conflictos con la banda, con los elementos, inclusive con su carnal. Y fue a ver a Gene Simmons al estudio de grabación donde estaba grabando Kiss. Y le platicó, ¿no?, la situación en la que se encontraba, en la que estaba pasando, ¿no?, con esa decisión que quería tomar de salirse de Van Halen. E inclusive le dijo a Gene Simmons que le diera chance de entrar con él a tocar ahí en Kiss. Pero Gene Simmons le dijo, ¿sabes qué, tranza? Te invito a comer y vamos a platicar un rato, güey. Y ya le platicó ya durante la comida, pues le dice, ¿sabes qué? Pues cómo te vas a salir de Van Halen si tú formaste esa banda, ¿no? Tú sigue ahí, esa es tu banda, ¿no? Pues tú la formaste de alguna forma. Y pues sigue en tu banda, cara. Dice, y también Gene Simmons comenta, ¿no?, que Van Halen pues le estaba tocando ahí unas rolitas de lo que iba a ser ya este disco de 1984, ¿no? En donde salieron esas grandes rolas como esta de Panamá o la de Jump. Y pues sí, le dio un buen consejo, ¿no?, que se mantuviera en su banda, y dicho y hecho, pues ya más bien le auguraba, ¿no?, que iban a ser una gran banda y más bien ya era una gran banda, ¿no? Pero él sí consideró que debería de seguir ahí. Y pues bueno, tuvieron unos resultados bien cabrones ya con ese material, ¿no?, que sacaron. Y por acá Fabián dice, Van Halen, el más influyente después de Jimi Hendrix. El creador de un nuevo sonido en la lira, a pesar de la genialidad y carisma de Randy Rhoads, o la megalomanía y velocidad de Yngwie Malmsteen. Sí, pues no manches, Van Halen tenía un toque bien cabrón. Y muy rocker, ¿no? Como que él no se clavó tanto en lo clásico, él era así como que un poco más flamenco en algunas cosas. Pero su sonido era más rocker, ¿no? Así más dentro del blues, ¿no? Más pentatónico, ¿no? Muy, muy cañón, ¿no? También dice, a ver si tendrás la rola de Kensinger llamada Into the Light, dedicada para el Thrasher y la Tomandancia. Ahorita la buscamos, a ver, vamos a buscarla de una vez. El buen Fabián. Y también Mitra por acá nos estaba compartiendo acá unas cosas. Y ahorita vemos lo que nos comparte Mitra. Mitra por acá dice Irma Flores, busquen la mañana en las redes, talentazo Irma Flores, dice Mitra, dice, ahorita les comparto una rolita de acá, dice, está en un concierto Mitra acá escuchando acá, más bien está viendo una presentación que tiene que ver con la onda de Saint Seiya. A él le gusta mucho la onda acá del anime, ¿no? Y pues está ahí, creo que en un concierto de ese tipo, ¿no? Bien, entonces por acá Fabián está compartiendo un material para la banda. La banda llamada Kensinger y el tema Into the Light para el buen, dice por acá. Dedicada para el Thrasher y la Tomandancia. O sea, ahí está. Vamos a lanzar ese material. Y esto dice así: Into the Light, Kensinger. Into the Light, Ken Sinner, de su álbum Timescape del año 1998. Una banda con mucho power. Vamos a ver lo que dice por acá nuestro chat. Ken Sinner es una banda de power metal melódico originaria de Finlandia. Fue formada en 1998 por el guitarrista Harmo Kenskainen. ¿Qué dice? Harmo Kenskainen. Y el tecladista Eero Kaukomis, algo así. La banda ha tenido varios cambios en su alineación a lo largo de los años, pero algunos de sus miembros más destacados, incluyendo el vocalista Stephen Friedrich y el bajista Jerry Pailam. Bueno, pues aquí dice: el estilo musical de Ken Sinner se caracteriza por ser melódico y lleno de energía, con influencias del power metal y el metal progresivo. Dice: han lanzado varios álbumes a lo largo de su carrera, incluyendo The Prophecies del 99 y Timescape del 2018. Pues ahí está. Material que nos comparte Fabián. Muy chido, lleno de power. Muy buen material el que nos comparte Fabián. Y seguimos por acá compartiendo material. Y vamos a lanzar otro de los grandes guitarros, ¿no? Que ya lanzamos a uno que es este de los legendarios, que es Van Halen. Y ahora vamos con el otro legendario, que es Randy Rhoads. Pues también para que se haga presente en este día de guitarristas que está compartiendo Fabián. Bastantes guitarristas muy veloces. Y dentro de esos guitarristas, pues estaba Van Halen y estaba también Randy Rhoads. Vámonos con este tema que se llama Children of the Grave, de Ozzy Osbourne, de la banda Black Sabbath. Pero al estilo de, ahora sí que al estilo de Ozzy Osbourne como solista, con Randy Rhoads en la guitarra. Vámonos. Children of the Grey en vivo. Eso fue en el año de 1981. Pero este álbum, esta canción fue lanzada en el disco tributo del año de 1987, como un tributo a Randy Rhoads, quien formara parte de esta tremenda alineación de Ozzy Osbourne. Tremendo feeling de Randy Rhoads en la lira. Ese solo está bien cabrón, lleno de melodía, lleno de rock, ¿no? Bien, seguimos por acá. Y Mitra acá nos comparte un material. Dice, a ver cómo se oye, dice Mitra, dice, can say goodbye, dice. Vamos a checar ese material que nos comparte Mitra, nos mandó acá un audio por WhatsApp. Y vamos a ver cómo se oye. Can say goodbye. Esto dice así. El buen Mitra, el concierto sinfónico de Senseiya Bien, entonces mientras se oye bien chingón, se oye chido el sonido, estás en un buen lugar y se oye padre. Bien, entonces por compartirnos ese material, Mitra. Chido por acá, vamos a seguir por aquí poniendo material. Y Mitra, Fabián dice, qué gran toque tiene Randy Rhoads. Dice, lo que me parece más característico de su manera de tocar es su fraseo tan melódico. Dice, Van Halen muy rockero e incisivo. Dice, Randy pura melodía y gran fraseo, ambos muy virtuosos. Ya por acá nos pide más material. Dice, por ahí la de Winter Sun, Beyond the Dark Sun. O la de Arch Enemy, Eagle Flies Alone. Bien, otra la checamos, Fabián. No, hace un material muy perrón que poner el día de hoy. Y por acá dice, saludos a los compadres Dennis y Paula que están viendo a Rata Blanca allá en Costa Rica. Ah, qué chido. Un saludo para el buen Dennis que anda por ahí, que también acaban de lanzar su material, ¿no? Más bien acaban de lanzar un video por ahí, el buen Dennis, y ya lo estaremos compartiendo también por acá. Ahí vamos a escuchar algo de lo que está viviendo por allá Dennis y Paula allá en Costa Rica, escuchando a Rata Blanca. A ver, vamos a escuchar algo. Eso fue todo. Un cachito. Y seguimos por aquí, pues esperamos que le estén pasando chido por allá, buen Dennis, bien prendido con Rata Blanca. Y vamos a ver lo que dice Fabián. Estamos buscando el material. Y Winter Sun, Beyond the Dark, dice que Beyond the Dark Sun, con la banda Winter Sun. Vamos a escuchar esto que nos comparte Fabián. Beyond the Dark Sun, Winter Sun, de su álbum Winter Sun del 2004. Lleno de power, lleno de metal, lleno de death metal. Winter Sun es una banda de death metal melódico y sinfónico formada en Helsinki, Finlandia, en el año 2003 por Jerry Maepa como proyecto paralelo a la banda Enciferum Inciferum. Bien, pues es materia que nos comparte Fabián. Con ese death metal melódico, tan power, tan poderoso. Bien, pues estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos. Hoy fue de una oreja. Y ya les estaremos avisando acerca del aniversario de la Casa del Rock, el quinto aniversario. A ver qué se va a hacer, a ver cómo nos organizamos. Y a ver qué se va lanzando por ahí, ¿no? Para que se enteren de lo que estamos por ahí preparando. Y pues bueno, acuérdense de visitarnos ahí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, ahí en Facebook. Búsquenos como CDMX, la Casa Radio. Y también en la página oficial, búsquenos como cdmxlacasaradio.com. Qué bueno que estuvieron por acá compartiendo materiales chidos y también, ¿no? Sus conciertos, ¿no? Y Mitra está en un concierto y también Denis está en un concierto allá en Costa Rica. También pasándola chido. Y pues esperemos que la pasen a todo dar, ¿no? Ahí en compañía de sus camaradas, con quien quieran, que estén, con quien sea que estén, ¿no? Pásenla bien. Y bueno, estamos viendo por acá en la próxima, ¿no? Saludos a toda la banda que estuvo por acá conectada. Pues bueno, pues cuídense, nos estamos viendo en la próxima. Yo ya les mandaré información acerca de lo que se va a hacer para el aniversario. Y pues bueno, soy Arturo Shendra, nos estamos viendo en la próxima, cuídense mucho. Vámonos con algo de vamos a ver, tenemos por acá algo. Pues con esto que está sonando, ¿no? Que es Children of the of Bodom. Silent Night, Bodom Night. Nos vemos. Bye. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.